estamos morfando veneno a cuatro manos en la verdura y en la fruta, y esto te lo reconoce el propio Estado argentino a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, a través de un informe que tuvo que presentar ante el pedido que hizo una ONG ambientalista llamada Naturaleza de Derechos. Quien maneja también esta información y que está evaluando todos estos datos es el periodista Patricio Leisegui, que ya está en contacto con nosotros. Patricio, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Patricio, gracias por atendernos y preguntarte así de entrada, ¿qué arrojan estos resultados del informe que tuvo que presentar el SENASA? Bueno, en concreto, ante el pedido de lo que fue Naturaleza de Derechos, ¿no es cierto?, que elevó en definitiva casi un recurso judicial, lo que hizo SENASA fue presentar documentación de dos muestreos, de dos tomas de pruebas que hizo en 2011, 2013 y 2013 a 2016, en el mercado de central de acá de Buenos Aires, también en La Plata y el Mar del Plata. Y bueno, lo que expone la documentación de SENASA es que, bueno, el Estado está al tanto de que la mayoría de las frutas y verduras que se están comercializando tienen algún tipo de carga de agroquímicos. En algunos casos por debajo de los límites permitidos, pero bueno, hay varios ejemplos en donde en definitiva estamos comiendo una copiosa cantidad de veneno, ¿no es cierto? Ahora, en las últimas horas, discúlpame, se conoció también que en la provincia de San Juan, lo que sería el mercado central de esa provincia, también expuso que no hace ningún tipo de control, por ende de a poquito se está como multiplicando esto de reconocer que no hay, digamos, inocuidad probada en lo que estamos consumiendo. ¿Qué tipo de venenos estamos consumiendo? ¿Qué tipo de sustancias aparecen en esto que tuvo que entregar el SENASA? Bueno, por lo general lo que predomina son los insecticidas. En la mayoría de los casos son neonicotinoides, que son insecticidas de uso limitado, por ejemplo, en Europa, en muchos casos, porque bueno, son los grandes responsables de cuando se habla de la extinción de las abejas, por ejemplo, o de lo que sería la afectación sobre la fauna marina, tienen que ver estos insecticidas, que también obviamente afectan de alguna manera al hombre por la misma intoxicación, aunque igualmente se detectaron otras sustancias como DDT, que no se usa más en la Argentina desde 1992, o sea, un insecticida también muy peligroso, y también el endosulfán, que es cancerígeno y está prohibido en Argentina desde 2013. Bueno, todos estos productos siguen estando en la mayoría de las frutas y verduras que fueron constatadas o monitoreadas por SENASA en estos años. Decías que se monitoreó el mercado central. ¿Esto quiere decir que todas las verdulerías y fruterías donde compramos en Buenos Aires y el conurbano, digamos, están obviamente alcanzadas por esto? Porque en definitiva es el mercado central el que provee a los pequeños comercios de barrio. Y esto ocurre con casi todas las verduras y frutas también, ¿no? No es en una variedad en particular. No. A ver, los casos más graves que se detectaron fueron el de las peras, por ejemplo, el de el apio, estoy haciendo memoria ahora, ¿no? El de la manzana. ¿La mandarina también? Sí, las mandarinas, los cítricos sobre todo. Pero estaban casi todos los productos. Podemos llevar a la banana, a la uva, o sea, a la frutilla, al pimiento, o sea, muchísima variedad, rúcula, que es la que tiene la presencia de DDT, por ejemplo. La realidad es esto que vos decís. Después estos productos son los que llegan a las verdulerías y lo que no dice en ningún momento SENASA es qué hizo con esas pruebas que tomó, ¿no es cierto? Si decomisó la mercadería o no, si eso siguió su curso y terminó en el circuito comercial. Ahora, el SENASA también contestó con información muy parcial, ¿no? Como que no tenía mayor interés en que esto pueda difundirse hasta el pedido de la ONG. Exactamente, el SENASA solamente, digamos, mandó algunos archivos, incluso están asentados de manera diferente. Yo a veces esto lo expongo porque, a ver, en el primer muestreo 2011-2013, SENASA lo que hace es exponer todos los productos, todas las frutas y verduras que relevó, en definitiva, y qué presencia de agroquímicos tienen, más allá de si están o no dentro de los límites de la tolerancia establecida, ¿no es cierto? Ya en el segundo muestreo 2013-2016 solamente entregó información de los que superaban los límites, o sea, de los que estaban violando en definitiva la normativa. O sea que el mismo organismo, digamos, tiene un desinterés y juega un poco a ocultar esta evidencia porque, bueno, insisto, la documentación es diferente de un caso al otro, y al mismo tiempo después el mismo SENASA salió a decir en estos días que no pasaba nada, que en realidad era todo inocuo y que aunque comamos por encima de los límites permitidos, esa fruta o esa verdura no nos va a afectar en el organismo, o sea, una locura. Patricio, por otro lado, también tenemos que pensar en todos los derivados, ¿no? Por ejemplo, la uva para el vino, si es que tiene algún tipo de insecticida en el modo en el cual se está cosechando, mermeladas, jugos, aguas saborizadas, todo lo que se puede desprender de la fruta y la verdura, ¿no? Claro, las conservas, sí, exactamente, lo que nosotros usamos, el puré de tomate, cualquier cosa. Lamentablemente no tenemos, insisto, esta información porque SENASA ahora, aparte, ha establecido una suerte de muralla en donde salvo por pedido judicial, no va a entregar más información y no tenemos el conocimiento de qué ocurre a nivel industrial, eso es cierto. Lo que Naturaleza de Derechos tiene previsto en un futuro así inmediato es, entablar algún tipo de acción para exigir que las compañías como Coca-Cola, por ejemplo, entreguen el detalle de qué tipo de materia prima utilizan y si están ellos también midiendo esta presencia de agroquímicos o directamente hacen de cuenta que no pasa nada y, bueno, eso es lo que después compramos en un agua saborizada, ¿no? Lo que dicen los grandes productores es no podemos salir de este paquete, no hay manera de salir si queremos producir a gran escala, necesitamos intervenir la naturaleza con insecticidas, con todo lo que sea necesario, con el glifosato para el rendimiento, con todo lo que mate los bichos. ¿Esto es cierto? ¿No hay manera de la gran escala salir justamente de este modelo criminal a través de los productos que utiliza? A ver, es una auténtica trampa. Eso es un poco el discurso que tiene la industria, que es la que genera en definitiva este tipo de productos, ¿no es cierto? Esta manera de producir, lo de las llamadas buenas prácticas agrícolas, lo que vemos normalmente en los medios que tienen un patrocinio de parte de las empresas químicas como Monsanto, como Bayer en este caso. La realidad es que estas empresas, los mismos productores, en muchos casos hablan de la escala que se ha logrado y a mí me causa un poco de gracia porque utilizan estadísticas de la FAO por lo general, para decir que cada vez alimentamos a mayor cantidad de gente. Lo particular es que la misma FAO, si uno revisa los documentos, indica que hoy por hoy la cantidad de desperdicio, la cantidad de comida que se está tirando, por poner un caso, en América Latina, serviría directamente para erradicar el hambre del planeta. O sea, eso está completamente medido y Argentina es uno de los países de América Latina que tiene la mayor cantidad de kilos de comida desperdiciada de la región. O sea, hoy por hoy nosotros lo que tenemos es un mal uso, ¿no es cierto?, de la mercadería que tenemos disponible, un consumo que habría de distribuir de otra manera, esa es la realidad, y no tanto hablar de lo que estamos produciendo o no, porque en todo caso tenemos más de 20 millones de hectáreas de soja que en definitiva están yendo a engordar el ganado, ¿no es cierto?, porcino, por ejemplo, en Asia, y no está dedicado enteramente a lo que sería la alimentación del resto del planeta. O sea, hay una suerte de falacia ahí respecto de qué estamos alimentando. Estamos alimentando a algunos países en particular, algunas potencias, pero no estamos haciendo una distribución equitativa de los alimentos, y bueno, ahí es donde falla esta idea de que no se puede producir de otra manera porque no tendríamos escala. No tendríamos escala quizás económica para venderle a un destino en particular. Eso habría que revisarlo. Pero bueno, a la vista está que estamos ganando cada vez más en estadísticas de cáncer y otros problemas de salud. Y bueno, eso es lo que tenemos que revisar más allá de lo que tengamos o no en el bolsillo. Sí, hay otra trampa ahí que es la que ha comentado varias veces aquí al aire de la radio Soledad Barruti y también lo comenta en su libro Mal Comido, justamente que uno no es que se come un tomate y se cae redondo en el momento. Digamos que hay un deterioro progresivo que puede generar en la salud el consumo de insecticidas y herbicidas y demás. Y tal vez eso es de lo que se agarran las grandes empresas y también el Estado cuando ampara este tipo de modelo improductivo en decir, bueno, ¿alguna vez viste a alguien que se come un tomate y caiga redondo en el lugar? No, bueno, pero no se trata de eso, ¿no? Claro, son argumentos muy facilistas, muy de corto plazo, ¿no es cierto? Y en la discusión casi en el chicaneo, si vamos al caso. Es como cuando te dicen que, bueno, en definitiva en el hogar estamos usando productos más tóxicos que es lo que vamos a encontrar en un tomate. Bueno, está bien, pero yo no tomo el Isoform, si vamos al caso, ¿no es cierto? Ni me sirvo a la mañana un mate con lavandina. Estamos eligiendo. Acá el problema es que no nos están diciendo qué es lo que tiene la mercadería. Estamos pagando por eso, por ende, inclusive hay una violación de nuestras libertades. No estamos pudiendo decidir qué es lo que comemos. Nos están ocultando esta información que el Estado tiene. Y al mismo tiempo la realidad es que cuando uno habla con gente del SENASA, como me pasó a mí la semana pasada, el mismo SENASA reconoce que no estudian la toxicidad crónica. No les importa qué es lo que ocurre con vos si seguís comiéndote esas uvas que están contaminadas con insecticidas durante 5 o 10 años, si eso tiene o no un problema para tu salud. No lo están midiendo, no les interesa, por ende hablar de que eso no genera nada en la salud es directamente faltar el respeto a la inteligencia de mucha gente. Lo último, Patricio, ¿dónde te parece que hay vías de solución en el corto plazo, obviamente, mientras pensamos en ese largo plazo que tiene que ver con un cambio de modelo en los ritmos de vida y los modos de producción? Por ejemplo, los nodos de consumo responsable, los pedidos colectivos y comunitarios de verdura directo a los productores, ¿son una solución? Sí, eso es un camino. Es un camino. No sé si es la solución, pero es lo que tenemos a mano en este momento. También un poco, ¿no? Jugar un poco con el poder que tiene el consumidor, ¿no? De ir a la verdulería y preguntar de dónde viene la fruta o la verdura que estamos comprando. No está mal en que lo hagamos. Me parece que tomemos algún tipo de conciencia. También, hoy, con los medios de comunicación, con los recursos que tenemos, no interiorizarse respecto de la manera en que se está produciendo lo que comemos, me parece que es una falla notable, porque tenemos todos el alcance, el acceso a ese conocimiento, ¿no es cierto? Hay que empezar a utilizarlo. Y al mismo tiempo, bueno, esperemos que surjan más organizaciones como Naturaleza de Derechos que, a través de una movida, si necesario, judicial, Judicial exijan que el Estado tome partido y que realmente ejerza los controles que tiene que hacer acá. Hay una inacción permanente del Estado en este tipo de cuestiones y la realidad es que eso se puede solucionar solamente a través de esto, una presión pública, judicial si es necesario, ¿no es cierto?, para que en definitiva se establezcan que los parámetros fijados para la producción de determinados alimentos se cumplan, ni más ni menos que eso. Creo que eso en un punto aliviaría bastante este tipo de problemática. Patricia, aprovechamos para felicitarte por la reedición del libro Envenenados, porque esto quiere decir que hay gente muy interesada en leer estos materiales que tienen que ver con los modelos productivos o improductivos de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que es, lo interesante de esto es que se difunda un poco el mensaje y que se discuta con mayor asiduidad la manera en que estamos alimentándonos, porque bueno, la realidad o la presión ambiental que se hace, ¿no?, sobre los lugares donde estamos viviendo, porque la realidad es que tenemos indicadores de salud realmente alarmantes como nunca antes en la historia y me parece que es un buen momento para ejercer otra vez una presión social de manera tal que esto se discuta y al mismo tiempo genere a partir de ahí algún tipo de respuesta oficial. Acá las soluciones son políticas, eso es lo real. Y bueno, tenemos que pedir que respondan por eso. Buen día, Patricio, gracias. Gracias, un gusto grande, hasta luego. Si quieren leer el informe completo de Patricio Leisegui, el-galo.blogspot.com.ar es su blog. Allí está el artículo Comer Veneno, el Estado argentino reconoce que frutas y verduras a la venta vienen con agroquímicos.